Créanme cuando les digo que lo que hoy vamos a conocer pues les va a interesar e incluso a sorprender, por no decir otra palabra un poco más fuerte que me reservo para el final. La población reclusa está privada de libertad, como decía Javi muy bien, pero no del resto de sus derechos. Y eso es algo que tenemos que visualizar desde el principio para valorar las actitudes que se vienen dando en los centros penitenciarios con respecto a este tema, por desgracia. La primera pregunta, porque lo vamos a hacer en formato de entrevista, porque así va a ser más ameno para todos, si alguien quiere participar con alguna pregunta, con levantar la mano, yo creo que no hay ningún problema. La primera pregunta que me surge a tenor de la lectura de este libro podría ser muy bien un titular de prensa. Y esa pregunta es, ¿son los presos los esclavos del siglo XXI? Ahí es nada la pregunta, pero vamos a ver la respuesta. Valentín, según tu opinión, ¿crees que se puede denominar así o es muy fuerte esa calificación? Bueno, nosotros de hecho utilizamos esa pregunta para incitar a reflexión. Es verdad que utilizar la palabra esclavo, de hecho, va en interrogantes cuando nosotros planteamos porque una afirmación es demasiado contundente. Ahora, si bien es verdad que hay muchos trabajadores muy explotados, los conocemos, los sabemos, gente que por supuesto no está asegurada, gente que le paga la mitad de lo que deberían pagarle, ¿no? Pero es verdad que en este caso nos encontramos con unas peculiaridades, que era una administración, que es la que contrata, que depende del Ministerio del Interior, ni más ni menos, y se le presupone que como administración, de alguna forma, las personas que están contratadas son personas laborales, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad, esto no se parece en nada, es que la realidad es que la persona que trabaja en prisión es utilizada vilmente para ahorrarse dinero, es decir, se decide por la Constitución que el trabajo en prisión va a ser una cuestión fundamental. De hecho, el único trabajo que establece la Constitución como derecho fundamental es el trabajo de los presos. De los trabajadores en general está fuera del catálogo de especial protección, no está dentro de los derechos fundamentales y tal. En concreto se le dice eso y tiene su sentido, el sentido de decir, una persona que está en prisión tenemos que darle algún tipo de herramienta a vida laboral para que cuando vuelva no vuelva a repetirse la misma conducta y por tanto vamos a darle algún tipo de pauta o comportamiento o lo que sea, ¿no? Esa es la idea. Lo que pasa es que en la práctica se convierte en vamos a buscar gente que nos haga las cosas de forma más barata. Yo tengo acceso a informaciones fundamentalmente de algunos juicios que hemos podido hacer como asociación acompañando a algunos presos y entonces vas encontrando cosas, ¿no? Y nos encontramos una acta que a mí me resultó bastante interesante donde para justificarse ellos mismos, una acta donde ellos establecían ya los precios por hora y tal, venían a decir, pues eso, que es económico utilizar los presos porque vale el racionado de comida del preso diario aproximadamente unos 3 euros en lo que es el territorio del Estado, incluyendo Cataluña, que tiene las competencias. En Cataluña estaba, no sé si era 7 o 8 euros, y en algunos otros sitios que se puede hacer en plan catering costaba más caro, de 12 euros. O sea, lo valoran como ahorro. Por tanto, la utilización que se hacen de estas personas, estos trabajadores, es cómo ahorrar el dinero si lo sacamos hacia afuera y vienen otras personas a hacerlo. Eso, unido a infracotizaciones, es decir, trabajan a veces jornadas completas, incluso más, y se les cotiza muy poquito, eso le va a perjudicar en el futuro, evidentemente, unido a que le dicen que vale X precio la hora y después, sin embargo, hacen ajustes para que valga la mitad de la mitad, en algunos casos por debajo del euro hora, a nosotros nos hace pensar que efectivamente sería el lugar donde se podría estar hablando de algún tipo de trabajo esclavo. Estamos hablando aunque la media formal, dividiendo el número de trabajadores, el importe son 222 euros, sería la media de cualquier trabajador, lo que nosotros normalmente vemos son nóminas de 10, 150 euros. ¿Vale? Estamos hablando de personas que además, aunque formalmente tienen vacaciones, tienen un mes de vacaciones, que podríamos debatir y tal, pero tienen sus vacaciones, tienen derecho al descanso, a pesar de ello, no se les paga ese mes. Es decir, tienes vacaciones, pero el importe ese reducidísimo que hemos hablado, ya tienes incluidas las pagas extras y también las vacaciones. Yo creo que es el único sector, además yo creo que va en contra de la OIT, que dice en algunas conclusiones que no puede ser así. Por tanto, nosotros sí afirmaríamos de alguna forma que sí que estamos hablando de un trabajo esclavo. En el caso de Javier, que lo ha sufrido en sus propias carnes, ¿tú tienes alguna duda? ¿Lo aseverarías o matizarías? Yo matizaría. Yo me acuerdo cuando Valentín me presentó el libro, una de las cosas que me comentaba es precisamente si podíamos poner la charla que dimos de inicio. algo de esto, pues sí podíamos poner de trabajo en prisión, esclavos del siglo XXI o algo similar, ¿no? Y yo le dije que no me parecía lo más conveniente, ¿no? Para mí el trabajo en prisión es una herramienta que si está bien utilizada puede ser útil. Y evidentemente a nivel técnico, a nivel burocrático, a nivel de dinero, evidentemente hay que ajustar muchísimas cosas para que sea algo más justo, algo más equilibrado. Pero como yo siempre defiendo, no es el trabajador en prisión no busca sobre todo esa remuneración económica que sea equiparable a la que está en la calle. Lo que busca es que ese trabajo le pueda mantener ocupado, adquirir una responsabilidad, adquirir una disciplina de trabajo, ser útil, sentirse orgulloso, poder hablar de su familia, de lo bien que se siente. Busca mucho más eso que el hecho de que en vez de 120 le paguen 300. Me gustaría preguntarle a Javier también, como editor que conoce el libro y bueno, la realidad que se ha planteado aquí ahora mismo, ¿tú qué opinas? Bueno, siempre los presos siempre fueron esclavos, porque siempre... De alguna manera, de alguna manera, desde que estaban, ¿no?, en galera. Siempre, y además siempre se utilizó, ¿no?, el trabajo a veces como castigo, ¿no?, en determinados momentos, en determinados lugares. Y lo que pasa es que sí es verdad lo que comentaba Javi, ¿no?, que a lo mejor lo que se trata no es de dignificar ese trabajo, de darle cierto sentido, ¿no? Porque no olvidemos también que en muchos casos son presos que dejan a esas familias sin ningún tipo de sustento. Y justamente por lo que está planteando Valentín, con unos salarios de ciento y pocos euros no pueden mantener a una familia que tiene fuera. Vamos a crear un poquito de debate, es que siempre que sacamos este tema, saca la pregunta en la cual Javier y yo solemos discutir más. Soléis discutir. A mí me gustaría empezar por una base, una vez que hemos hecho el planteamiento general. ¿Qué presos pueden trabajar? ¿Pueden trabajar todos los presos en prisión o no? Sí, pero déjame que discuta un poquito, Javier, que quiero discutirle. Ah, lo que tú quieras. Digo, porque es muy importante, discutimos siempre porque tenemos diferentes miradas. O sea, tenemos diferentes miradas, evidentemente la mirada más adecuada o la más importante de comida es la suya, porque es la que está dentro y por tanto poco más que aportar, ¿no? Pero a veces de fuera, también entiendo que a veces las cosas también se pueden ver de otra forma. Entonces, aquí hay que distinguir como dos espacios. Uno sería el espacio del tratamiento, de la reinserción, de toda la historia que es poder evolucionar a un nivel personal, quitarte de en medio de lo que es la prisión, o sea, todo lo que sería más relacionado con preso. Que después hay otro tema, que es el tema relacionado con trabajo. Entonces, cuando mezclamos, ahí es donde además cuando esto llega al Supremo muchas veces, cuando llegamos al Supremo Constitucional, y entonces dicen, no, pero es que mire usted, es trabajador, pero no es trabajador porque es preso, y entonces al final, ¿qué prevalece? Y entonces, nada, está estupendo, puede cobrar, concluye el Supremo diciendo que la referencia hay que tomarla es el salario mínimo interprofesional, que insistimos, que ni por asomo, o sea, que la cuarta parte, la tercera parte salió bien, pero al margen de eso, esa discusión, entonces claro, hay que ver los dos campos. Yo creo que efectivamente hay que potenciar que eso pueda existir, porque si me apuras, creo que es más importante toda esa parte de salir bien, entre comillas, o sobrevivir al paso por prisión y todo lo que sea quitarse de en medio un poquito, pues creo que es prioritario, pero no obstante, creo que también desde fuera tenemos que velar, porque ya que esas condiciones al menos respeten unos mínimos y esos mínimos sean sostenibles. En su época, cuando empezamos a trabajar, nosotros no, sino con otros muchos colectivos, pedíamos el convenio colectivo. Bueno, mira, ya nos hemos relajado, o sea, me llamo dejar ya el convenio colectivo, no vamos a pedir cosas que sabemos que realmente van a ser absolutamente imposibles y que además serían absolutamente absurdas, porque evidentemente un empresario va a poder seguramente fichar con mucha más libertad, etcétera, etcétera, a precio libre en el mercado, que es por debajo del convenio, que no el que hay en prisión. Pero al menos, digo, ese salario mínimo sí que lo reivindicamos como un mínimo de derecho de trabajo. Entonces, yo esos dos espacios los vamos a tener siempre presentes en este debate. El momento preso, prisión, momento trabajador. Entonces estamos aquí uniendo dos elementos que son muy complicados. Y que el prisión lo que normalmente utiliza es el que le interese para defender que lo que hay que hacer es pagar lo menos posible, ¿no?, de alguna forma. Yo al hilo de esto, como siempre, evidentemente yo defiendo que los trabajos que se hagan en prisión tengan una remuneración más o menos adecuada. Pero entiendo que incluso aunque los trabajos en prisión, aquellos que más se cobra, que son 300 y algo, normalmente hoy talleres productivos 400 y algo, incluso aunque eso fuera equiparable a todos los trabajos que realizan en prisión, no tengo duda de que esa herramienta sería, igual que ahora, mal utilizada. Entonces, muy bien que se suban los salarios, muy bien que se dedique más recursos para que esos salarios sean más adecuados, pero para mí es mucho más importante que la herramienta que se le proporciona a la administración sea bien utilizada para los fines que se persiguen. Yo siempre digo que lo importante de la administración, de los equipos de tratamiento, de los recursos que se destinan, deberían ir destinados para que las personas que entran en prisión salgan en mejores condiciones que las que entraron, que cuando entraron. Es decir, aquella persona que entró sin saber leer ni escribir, se lo pudiera proporcionar, fuera un condicionante para que saliera en mejores estados que aprendiera a leer o aprendiera a escribir. Si además ya sabe leer y escribir, que aprendiera a manejar un ordenador. Si además ya sabe manejar un ordenador, que aprenda algún idioma. Si sabe algún idioma, que aprenda algún oficio. Y así podemos seguir hasta donde queráis. Pero que salga en mejores condiciones, mejor preparada para poder afrontar, cuando vuelva a salir, la vida de otra manera. Porque va a volver seguramente a un entorno igual de difícil que cuando entró. Pero si sale un poquito más preparado, estará en mejores condiciones para poder afrontar ese reto. Aparte del estigma que ya sale uno cuando sale de prisión, porque no solamente es que ha cumplido una condena, sino que si además ha trabajado, ya hablaremos de todo eso, en la vida laboral aparece que ha estado trabajando en prisión, y eso para un empresario, contratar a alguien a quien tú representas una vida laboral, que esta persona ha estado trabajando en prisión, eso hoy en día no es un valor, es un problema. Y claro, todas esas cosas que te dificultan, si sale algo más preparado, algo en mejores condiciones que las que entraste, es posible que pueda afrontar la vida de otra manera. Entonces, muy bien, por supuesto, subir el salario de lo que sean. Yo conozco a personas que cobran 30, 40, 50, 60 euros por los trabajos que desarrollan en prisión. Y exclusivamente algunos panaderos, cocineros y algunos talleres productivos que superan los 300 euros. Imaginaros cómo oscila un poco la cosa, ¿no? Pero, insisto, la herramienta para que esas personas salgan en mejores condiciones, tenemos cultura, tenemos deportes, tenemos trabajo y tenemos algunas cositas más. Pero el trabajo es una herramienta para que las personas salgan en mejores condiciones. Si le subimos el sueldo y la herramienta no está bien utilizada, tenemos el mismo problema, incluso agravado, porque los enchufes, los destinos a dedo, acceder a unos destinos, depende de cómo te comportes, cómo sea con los funcionarios, con los equipos de tratamiento, van a estar incluso más caros. No me extrañaría que, llegado ese momento, algunos pagasen por intentar para ponerse a trabajar. En el otro extremo sería pues lo que vemos en algunas cárceles de Estados Unidos, donde los presos pues trabajan en empresas infravaloradas y en plan esclavitud con sus cadenas fuertes de mano. Entre ese término medio, si utilizamos la herramienta del trabajo como una herramienta que pueda servir para que el preso pueda salir en mejores condiciones que las que entró, yo me daría como un canto a los dientes. Podemos decir entonces, por último, perdona, ahora sí. Con respecto a eso que tú decías, yo siempre, ¿sabes qué digo? Que el tema de cobrar más en mejores condiciones y respetando los derechos de los trabajadores es una labor que yo siempre le reclamo y le exijo a esos sindicatos que no aparecen. Que el último sindicato con el que me acuerdo que estuvimos, sin nombrarme siglas, su discurso era político pero vacío de contenido. No hay ningún sindicato que se comprometa con los trabajadores de impresión, ni por sus condiciones laborales, ni por sus salarios, ni por sus contratos, ni por sus nada. Es que ni por su acceso, ni por sus ceses de trabajo. No hay ningún sindicato que hoy en día esté comprometido con los trabajadores de impresión. Con los trabajadores de la administración de impresión sí, pero con los trabajadores de la prisión que son presos, de eso no quieren saber nada. Decía que, vistas las dos posturas, trabajar en prisión es un premio o es un castigo. ¿Eh? Porque si estamos hablando de la nueva esclavitud sería un castigo. Si hacemos caso a lo que dice Javier, pues puede ser una fortaleza, ¿no? El tener aprender un oficio, tener, bueno, un tipo de vida diferente. Es un premio y un castigo, es decir, tiene los dos conceptos. Tiene premios, o sea, la gente se pelea por trabajar en prisión. Regla general. ¿Por qué? Por una cuestión sencilla, lo va a explicar mucho mejor que yo, con lo cual lo digo poco. El que se quita de en medio del patio ya está haciendo algo mejor que estar en el patio. Y sobre todo, empiezas a ver un poco de esperanza de poder en algún momento salir en libertad. Entonces, uno puede cumplir la condena, pues con permiso o sin permiso, con tercer grado o sin tercer grado. Evidentemente, si gozas de confianza, vas a poder disfrutar de una forma más tranquila y flexible. Si no, vas a estar, trabaja con el pulso, como se llama. Entonces, normalmente interesa empezar a coger confianza para poder salir antes. Después, esa pequeña cantidad de dinero es pequeña, pero eso no deja de, no significa que no sea importante en muchas economías familiares, a lo mejor tanto para el preso, sino para su familia. Por tanto, interesa, claro que interesa. Y por eso la pelea y un poco las recomendaciones de cómo reclamar el poder acceder. Ese acceso que estábamos hablando, que ya si no alguien preguntaba, es a dedo, es directamente a dedo o incluso si me apura, es un trabajo en los cuales los dos primeros está pagado y el tercero lo hace de gratis durante un tiempo hasta que se queda un vacante, entonces entras tú que estabas haciendo lo antes gratis, entonces es como un poco absurdo todo, si hay tres trabajadores dos cobran el tercero no, pero después vas a entrar. Entonces, todo ese sistema efectivamente determina que la gente quiere entrar. Ahora, porque es un castigo, ya lo apuntábamos, el tema de estar estigmatizado cuando salga, o incluso el de poder tener dificultad de cobrar una prestación más chica si has trabajado que si no has trabajado, aunque sea un poco absurdo, es así, o ha sido así o está siendo así. Me explico. Para la gente que no tiene mucha idea de esto, hemos deducido que el preso que trabaja tiene unos beneficios penitenciarios. El que trabaja va a tener unos beneficios, pero a un nivel meramente de disfrutar y salir ante la calle, y va a tener también a la salida, como cualquier trabajador, una cotización. Y esa cotización, espera, una cotización que es una prestación por desempleo, que generará después prestación por desempleo. Por tanto, bien, bien, yo bueno, cotizado, pues me van a pagar el desempleo. ¿Cuál es el principal problema? Que aquel que no ha trabajado tiene un paro, se llama taleguero, que es un subsidio por escarcelación, que es de 400 largos euros durante hasta 18 meses. ¿Vale? Es pequeña cantidad, pero te ayuda para cuando salgas sin nada. Frente a aquel que sigue trabajando, ¿vale? Hasta hace muy poco venía cobrando menos que el que no había trabajado, porque es una prestación que coge en tu base de cotización. Si has cotizado 200 euros, te van a poner un porcentaje y va a ser siempre inferior que el que no ha trabajado. Eso siempre ha sido así. Hasta hace muy poco, y digo que ha sido así y está siendo así, porque aunque teóricamente ya han llegado a un acuerdo en el Ministerio de no hacerlo así, sino hacer una presunción de que ha sido a jornada completa y, por tanto, establecerte unos mínimos, ¿vale? Por tanto, en principio ya sería prácticamente igual. Pero esa es la teoría, yo diría teoría. Una teoría que es tan absurda como que nadie sabe de dónde sale. Yo he hablado con el abogado del SEPE, yo he hablado con no sé quién. ¿Eso dónde viene? No se sabe. Entonces, depende al final. A la oficina que vaya del empleo, del SEPE, le van a dar una cantidad medio razonable o una cantidad inferior a la que estarías cobrando por el subsidio por escarcelación. Solamente era un tema con respecto al tema del trabajo para poder salir antes. Para poder acceder a permiso tercer grado condicional te exigen el tener un destino, bien sea trabajo remunerado, bien sea una ocupación deportiva, cultural, etc. Pero el hecho de ocupar un destino no te dice que vaya a salir antes, pero sí es un condicionante. Sí, dentro de ese trabajo en prisión tengo entendido que hay trabajos, pues bueno, para lo que son los servicios comunitarios de la propia cárcel, y que incluso en las cárceles se trabaja para empresas de fuera. Eso visto así, de pronto, suena un poco raro. ¿Cómo funciona eso, Javier, si tú lo conoces? Sí, bueno, en algunas prisiones, algunas empresas, los datos técnicos, evidentemente, Valentín lo maneja mucho mejor que yo, pero en algunas prisiones, pues, hay talleres, se le llaman talleres productivos, donde hacen, pues, por Valentín me enteré que estaban haciendo los aire acondicionado, por ejemplo, para el AVE. En algunos sitios pues se hacen bolígrafos, se engarzan el muelle, el capuchón, etc. ¿No? En otros sitios pues se hacen muebles de madera, en otros sitios se hacían cosas de cerámica, en algunas prisiones hay empresas que hacen las instalaciones, se ahorran seguridad social, se ahorran luz, se ahorran agua y le pagan una nómina. No llegan nunca al salario mínimo interprofesional, pero bueno, generan trabajo dentro de prisión. Yo es que eso me gustaría ver cómo se puede contemplar desde fuera con la ley en la mano, ¿no? Sí, contempla, la ley establece la posibilidad de establecer convenios con cualquier empresa. Y yo creo que eso está bien, es decir, que las empresas de fuera puedan apostar por ayudar, también acompañar y ayudar a insertar a gente que tiene dificultades, me parece que está bien. La cuestión es, insisto, esas condiciones que respeten una serie de mínimos. Hace un par de años se aprobó una proposición no de ley en el Congreso, se reclamaba que, y yo creo que con mucha sensatez, que las empresas que hayan hecho ERE no se pudieran ir ahora a prisión a pedir, a coger a presos para hacer las cosas más baratas. Esa proposición fue aprobada por todos, incluso con el PP, porque estaban haciéndolo. Es decir, entonces, eso ocurre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entiendo, controlar que, como estamos diciendo, para que tampoco haya una especie de competencia desleal, al menos se respeten unos mínimos. Efectivamente, a veces puede quemar la cosa, porque hay empresas, bueno, para empezar, hay un absoluto desconocimiento. No se publican nombres, no sabemos quién lo hace. Yo creo que eso choca contra toda la transparencia pública que en teoría se dice y se pretende. El motivo de eso también es razonable, ¿eh? O sea, a las empresas no les interesa vender hacia afuera que los productos se lo hacen los presos. Cuando, por ejemplo, gente con discapacidad hace algún tipo de cosa, de carpeta, no sé qué, pues queda guay, se compra y es socialmente responsable. Lo hace un preso, oye, que es como un poquito, ¿no? Entonces, eso lo tenemos interiorizado. O sea, las empresas lo saben y las empresas no van a vender esto. De hecho, hay una lavandería de Sevilla, una de las prisiones de Sevilla, que fuera del horario de trabajo de lavandería para la propia prisión, lo hace para una empresa externa. Pero eso no se sabe. ¿Por qué? Porque entonces cualquiera, a ver quién quiere llevar la ropa a esa lavandería. Entonces, ¿con esto qué quiero plantear? Porque realmente es un tema complicado porque efectivamente tiene un desvalor el hecho de que las cosas lo hagan los presos. Entonces, hay un cierto oscurantismo que habría que tener cuidado, a ver qué está ocurriendo. Y efectivamente en algunos casos que es sangrante, es decir, nos encontramos, hay muy pocas empresas que quieran aparecer publicadas, muy poquito. Quien quiera saber más, hay una página que es de Trabajo Penitenciario y Promoción para el Empleo, que está medio bien, pero que los nombres lo ocultan. Entonces a lo mejor dice, tal prisión ha inaugurado un call center. Bien, vale, interesante, pero la empresa no dice quién es, ¿no? Incluso hay un par de empresas que sí que se publican, entiendo porque les da absolutamente igual, como son Uralita y Merak. Merak es una empresa alemana internacional que se dedica a lo que estamos hablando, a la construcción del sistema de refrigeración de los trenes de alta velocidad de todo Europa, en concreto Uralita también. Y entonces tienen unas prisiones en Ocaña, que son la leche, donde hay trabajadores de la calle de esa misma empresa con trabajadores presos. Yo quería ver los salarios de la gente, de los dos, para comparar. Estoy seguro que a los que vienen de fuera les pagan un plus de peligrosidad y a los que ya están dentro pues les pagarán una décima parte, una intuyo, de lo que puedan cobrar los demás para hacer el mismo trabajo, pues lo hacen mano a mano, ¿no? A eso hay que poner, de alguna forma hay que poner el coto para que no ocurra, ¿no? Porque además es una competencia que es desleal y realmente entiendo que es inhumano que los trabajadores estén haciendo un trabajo parecido cobrando 10 veces menos. No es razonable. Sería competencia desleal y sería desde luego tremendamente injusto. Entonces, los derechos laborales, porque vuelvo a recordar, se ha dicho antes, la gente que está en prisión está privada de libertad, pero no de sus derechos, y en este caso del derecho al trabajo y de los derechos laborales que acompañan a cualquier trabajador. ¿Qué papel juegan ahí los derechos laborales? Está claro que no se respetan. Sí, lo que pasa es que hay una dificultad importante que es la que hemos hablado, que yo creo que los sindicatos tampoco es meterle tanta caña, ¿no? Nosotros llevamos invitando un par de años a todos los sindicatos a que se sumen a la historia, entiendo. Creo que hay que entender la dificultad. Los más pequeños, quizás los que tengan más interés en poder meterse con la historia, a lo mejor no tienen la capacidad. Y los que son más grandes, pues seguramente no les importa demasiado o no sé, no quiero jugar tampoco. Pero bueno, la historia es que es verdad que llevamos mucho tiempo detrás de ellos y pim, pam, y en algún momento imagino o intuyo que se pondrán a trabajar o podrán trabajar en el tema. Pero hay que recordar que son 12.000 personas en España, o sea que muchísima gente, o sea, muchísima gente. Es un número reciente elevado. En Córdoba estamos hablando alrededor del 20-25% de gente trabaja. En Córdoba estamos hablando también de 250 aproximadamente, un número bueno, interesante como para empezar a plantearse que quizás sería, es verdad que de esta gente no se va a poder sacar nada, no se va a poder sacar cuotas, que no van a, con esa, entonces claro, ahí está la dificultad, ¿no? De todas formas yo insisto que el fundamento de los sindicatos es ese, o sea, si reconocen, si no se implican, están reconociendo abiertamente bueno, el interés que les mueve. Yo, de todas formas, como estoy seguro que se van a tener que implicar algunos, porque van a empezar a entrar muchos dentro de prisión, lamentablemente, cuando estén dentro, creo que le va a ser muy difícil no empezar a preocuparse por el tema. De todas formas, es verdad que dentro de prisión tenemos, además, una cuestión adicional importante. Hay algunos sindicatos, los mayoritarios, que además también tienen sección sindical de propios funcionarios de prisión y de la propia gente que trabaja como personal laboral, y eso sí que es muy lamentable. Que sí que lo encontramos, es funcionario que además puede ser un superafiliado de una empresa, de un sindicato, sin embargo, ve a otro compañero de trabajo que eso sí es preso y que importa relativamente, aparentemente poco, ¿no? Entonces eso sí que es importante. Y con esos sindicatos alguna vez hemos tenido relación y ahí tienen muchas dificultades, porque ellos lo ven, pero dicen, a ver cómo lo asumen los funcionarios, porque a veces los funcionarios utilizan el argumento, fundamentalmente, de que los presos, hay muchos presos, son muy malos, nos dan mucha guerra y por tanto hace falta más funcionarios y más dinero. Entonces, a veces, aquí Javier va a poder decirlo mucho mejor, pero yo creo que a veces, sobre todo algunos sindicatos lo utilizan como el enemigo, ¿no? Entonces, es muy difícil velar por los intereses, si bien es verdad que esos sindicatos tienen una facilidad bestial, porque lo que a nosotros nos supone es una locura estar detrás de los presos pidiendo información y no sé qué, ellos lo tienen todo. Ellos saben a qué hora entran a trabajar, ellos saben que están 12 horas, ellos saben el precio que cobran, ellos tienen toda la información y es sencillísimo para ellos el cómo defender eso. La cuestión de esto es que es curioso, que una vez que tú te metes con un asunto, que normalmente te metes cuando el preso le han echado el puesto de trabajo, porque el que es responsable de esta empresa es el director del centro penitenciario. Nadie quiere ponerse a mala con de la calle igual, ¿vale? Lo que pasa es que la diferencia es que en la calle si te llevas mal con el jefe te echa, y aquí el problema es que no solo no te echa, sino que te queda dentro de prisión, sino que además puede tener consecuencias muy negativas en la vida diaria, por tanto la gente no quiere meterse normalmente con el empresario, con el director. ¿Qué pasa? Que una vez que te echan a lo mejor el trabajo, empiezan las reclamaciones, y muchas veces se ganan, aquí hemos tenido experiencias bastante sentencias estimatorias, lo que pasa es que hay que estar ahí, hay que estar detrás de ello, y es un tema complicado. Bueno, hay más cositas, ¿no? Evidentemente. Daros cuenta que las personas que están en prisión saben que es una situación pasajera, provisional. Evidentemente no van buscando un contrato indefinido, ni van buscando un despido, ni van buscando unas vacaciones, aunque legítimamente pudiéramos tener derecho, pero incluso sería un poco de castigo, ¿no? El hecho de que un mes de vacaciones significa que te tienes que quedar, habéis visto la ratita esa dando vueltas en la rueda, ¿no? Bueno, pues el preso lo que tiene es una jaula un poquito más grande, el preso trabajador. Si te dan un mes de vacaciones, lo que te hacen es estar en la ruedecita metido todo el mes hasta que, deseando que termine las vacaciones para volver a trabajar. Evidentemente, todo eso son ajustes, ¿no? Que evidentemente hay que ver cómo se pueden hacer, ¿no? Pero yo, como siempre, cuando estoy con Valentín en estos temas, siempre procuro ir desde lo general, porque para mí es un problema de conciencia social que después se transforma en leyes, en reglamentos, en acuerdos, en formas de ver las cosas, ¿no? Pero existe una conciencia social, ¿no? Muchos de vosotros los que estáis aquí sois más o menos, tenéis edad parecida a mí, algunos mayores y algunos menores, pero os va a sonar, ¿no? ¿Os acordáis cuando casi todos los barrios teníamos un estercolero cerca, donde echábamos los palés, los plásticos, los cristales, las latas, los restos de comida, los papeles, casi todo? Después, cada X tiempo se quemaba, ¿verdad? Cada X tiempo se le pegaba fuego y hacíamos candela a los chiquillos y los mayores no sé cuánto y demás. Evidentemente nadie cogía de ahí cartones para su casa, ni cogía vidrio, ni cogía latas de aluminio, ni cosas de estas. Hasta que se dieron cuenta de que era mucho más interesante reciclarlo y darle utilidad a los papeles, a los cartones, a los vidrios, al aluminio, a la madera y a una serie de elementos que eran reciclables. Permitidme la comparación. Ya sé que una cosa son los presos, que somos o hemos, somos y son personas humanas, y otra cosa son materiales de desecho. Pero permitidme la comparación porque es muy grande. La basura, nosotros lo que hacíamos con ella es que nos molestaba en nuestra casa por el olor, por el sitio, porque no nos servía para nada, y lo que hacíamos era quitarla de en medio donde no nos molestase. Salvando la distancia, los que están en prisión no son santos, son personas que o han robado, o han violado, o han asesinado, o se han drogado, o han hecho, o han dejado de hacer, y están condenados. Es decir, partamos de la premisa de que los que hemos estado en prisión, estamos en prisión porque hemos hecho algo mal y estamos cumpliendo una condena. Ese es el punto de partida, evidentemente. Pero antes, la basura la echábamos en el tecolero, pues, prácticamente por el mismo motivo. Nos molestaba su olor, no ocupaba sitio, no nos servían para nada, eran trastos y nos los quitábamos de en medio. Afortunadamente, alguna gente, bien con visión económica, bien con otro tipo de visión, pensó que hay cosas que eran utilizables, reutilizables. Y entonces se empezaron a crear las plantas de reciclaje, salvando la distancia. Las cárceles modernas, que están divididas en módulos, donde hay gente más conflictiva, gente menos conflictiva, gente que viene para poca condena, gente que viene para más condena, podría tener un poco esa función de ir separando distintos materiales. Hoy en día se considera muy progre utilizar papel reciclado. Se utiliza mucho las vidrieras o los vidrios reciclados. El cartón, el plástico, la madera, se utiliza como material reciclable y nadie se extraña de tener, no sé, en un evento que yo estuve hace poco en Sevilla, el año pasado, perdón, el Día de la Persona Emprendedora, los escenarios estaban hechos con palés reciclados. Es decir, que hoy en día está muy admitido el hecho de utilizar material reciclado, ¿verdad? Porque se le ha empezado a dar una utilidad y se ha visto que por qué no se va a utilizar, ¿no? Ya no es solamente un estercolero, no, ahora hay bidones de distintos materiales, aquí los cartones, aquí los plásticos, y siempre hay materia orgánica que no va a ser posible reciclar. Evidentemente, impresión hay personas que no se van a poder reinsertar nunca, porque su vida es la delincuencia, y van a salir y lo que quieren es ver cómo pueden delinquir mejor. Estamos, lo sabemos. Seríamos muy ingenuos pensar que todas las personas que están allí cumpliendo una condena van a salir, van a ser maravillosas personas. No. Pero hay mucha gente que por el entorno en el que viven, por la situación económica, por la situación cultural, por mil motivos, han cometido algunos errores. Grave uno y menos grave otro. Pero estoy seguro y convencido, porque así lo he vivido en primera mano, que muchos de ellos, si se les da la herramienta adecuada, van a salir y quieren ser útiles, quieren tomar el timón de su vida, quieren hacer cosas distintas, sentirse orgulloso ante lo suyo, coger a su hijo y decir, mira, este es tu padre, yo soy tu padre y sé hacer las cosas de otra manera, sentirse bien con su mujer, poder dar un paseo sin mirar atrás a ver si viene la policía. Pero hay que dar la herramienta adecuada para que eso sea posible. Entonces, si no hemos preocupado de la basura y de poder reciclarla y hacer bidones y no sé cuánto, no vamos a poder hacerlo eso con las personas que realmente quieren tener esa capacidad. Yo he conocido a muchísima gente, yo he hecho cientos de miles de escritos en prisión para gente que no sabía leer y escribir. Cientos de miles de escritos. A Valentín lo volvía loco muchas veces. Al juez de vigilancia también. Pero he hecho mucho, he rellenado muchísimas instancias para gente que no sabía leer y escribir. Bueno, pero no es un condicionante para poder salir de permiso el hecho de que obligarle, como ese juez de menores que en algún momento algún chaval le decía, tienes que aprender a leer y escribir, si no te vas a 6 meses a la cárcel. En prisión no. Ahora, hacer deporte y salirme así para poder seguir haciendo las... Eso es importante. La cultura y el trabajo, no tanto como la discusión que normalmente mantenemos desde dentro o desde fuera, no tanto por cuánto te van a pagar, también evidentemente es importante, sino por el sentirte útil, ser productivo, sentirte responsable, adquirir conciencia de que eres capaz de hacer otras cosas distintas a las que estás haciendo, eso sí. Debe de ser un valor en el tiempo, debe de convertirse en un valor el hecho de contratar a personas que han estado en prisión y que han salido con una conciencia de esencia distinta, porque han sido capaces de superar sus situaciones de impotencia, situaciones de abuso, situaciones de incapacidad, situaciones de agobio, situaciones de estrés, y han sido capaces de superarlo, y han salido de la calle, y esa vivencia la tienen ya interiorizada. Yo me río, con perdón, pero hoy me río de cuando me surgen problemas del día a día. Yo lo he vivido en mis carnes y he sido capaz de superarlo. Hoy tengo la capacidad no solamente de superarlo, sino de ayudar a otros a superarlo también. Pero eso es importante que desde la conciencia social empiece a salir. ¿Por qué es muy pobre utilizar papel reciclado? ¿Cuántas asociaciones no utilizan papel reciclado? Antes no lo cogíamos de los estercoleros, no lo llevábamos a nuestra casa, no. Pero ahora se utiliza. ¿Por qué no utilizar y hacer un valor añadido? Esta empresa trabaja con personas en prisión porque le están reinsertando para que cuando salgan, salgan en mejores condiciones. Es que la gente que está en prisión van a salir. Es que van a salir, no se van a quedar ahí toda su vida, es que van a salir. ¿Cómo queremos que salgan? Económicamente es mucho más rentable no tener que preocuparnos de volver a meterlo otra vez en prisión y costearle todos los gastos. Sería mucho más rentable utilizar los recursos para que salgan en mejores condiciones que las que han entrado. Para eso es la herramienta, para eso hay que proporcionar la herramienta. El trabajo más sueldo, evidentemente, mucho mejor, pero más sueldo con un fin, con una finalidad. La cultura, los cursos, sí, pero no cursos como los que yo hice en algún momento. Cursos de soldadura de aluminio, pero al final no pudimos hacerlo en aluminio, lo hicimos en hierro porque no permitían entrar las placas de aluminio, porque se podían hacer cuchillos. Oiga, pero yo en mi curso, al que yo me he apuntado, es un curso de soldadura de aluminio. Sí, pero no podemos meter aluminio. Bueno, pero no puedo dejar el curso porque entonces no puedo hacer más cursos. Bueno, pero al final me dan un diploma. Yo soy un experto soldador de aluminio y no he soldado aluminio en mi vida. Pero claro, era importante que ese curso figurara. Pero eso es falso. Eso no es cierto, eso no funciona, ¿no? Eso no puede funcionar así. Tratemos de que la gente que entra en prisión salga en mejores condiciones que las que salieron. Y que sea un valor. Cuando alguien sale y sale en mejores condiciones, yo he cogido a gente que ha estado conmigo trabajando dentro de prisión y me lo he llevado a trabajar conmigo y le he enseñado a gente, y gente que le ha buscado un trabajo y se han sentido muy orgullosos. Y yo lo veo y a mí se me llena el alma, ¿no? A mí me da alegría de ver cómo la gente coge el rumbo de su vida y dice, un momento, yo puedo hacer las cosas de otra manera. Pero tiene que ser un valor para las empresas trabajar en prisión, y tiene que ser un valor para las empresas de fuera coger a gente que ha estado en prisión y dice, oye, vente, chaval, que te voy a dar una oportunidad. No para explotarte. No, te voy a dar una oportunidad porque creo que puedes y tú tienes el timón de tu vida. Para eso es para lo que realmente para mí me valen todo este tipo de herramientas. Para que vaya cambiando la conciencia social de lo que pasa en prisión. Y yo he pasado por muchas situaciones en las que me permitiría tener mucho odio o mucho resentimiento hacia la administración, hacia funcionarios, hacia precios. La verdad es que no vale la pena para nada todo eso, ¿no? Quédate con lo que has aprendido, quédate con lo sufrido para que saber que eres capaz de, aún sufriendo, tirar para adelante, sal, coge el rumbo de tu vida, coge el timón de tu vida y dice, yo quiero hacer las cosas de otra manera. Pero hace falta también una conciencia social que permita que las prisiones tengan otro concepto. La gente de allí no son santos. Ninguno. Ninguno de los que están cumpliendo la condena, nadie quiere tener a alguien que le esté robando y de encima darle un abrazo. Nadie quiere que alguien viole a su hija y encima tener que decirle qué buena gente que eres. Nadie quiere que alguien se esté drogando o esté robando para drogarse y darle encima una propina. No se trata de eso. Los que están allí, evidentemente. Pero es que también lo hemos hecho con la basura, que nos ha molestado y ahora la dividimos y ahora la utilizamos, la reutilizamos y la revolvemos a reutilizar y nos sentimos bien. ¿Por qué, puñeta, no podemos hacer con los presos? Con la gente que ha cumplido una condena, que está condenada y que está cumpliendo una condena, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Qué no lo impide? Yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Hay constancia de que en otros países de Europa, es que no quiero decir África o América, porque eso yo creo que se sale ya, no cabe la pregunta, pero en otros países europeos hay la misma conciencia o anticonciencia con el presidiario que tenemos en España, o hay una mente más abierta y más posibilidades? No lo sé, no tengo idea. Lo que dice es que, por ejemplo, el trato que se da por parte del empresario y la administración hacia el preso, el trabajador, es muy parecido. En Francia, Alemania al menos, sí que perciben más o menos lo mismo, son considerados más o menos lo mismo como un medio derecho, pero solo medio, con lo cual son similares el tratamiento que se hace por parte de la prisión hacia, o sea, que parece que es algo estándar, esto de que yo lo vi, pero bueno, más o menos, ¿no? O sea, que, y la diferencia es que, por ejemplo, en Alemania sí que hay sindicatos, incluso sindicatos los propios presos que se han organizado, y sí que parece que están empezando a funcionar entre ellos para dignificar sus condiciones laborales. Y voy a hacer otra pregunta que seguramente no tendrá respuesta y que a lo mejor incluso es, no sé, a lo mejor se interpreta como una locura, pero ¿no hay alguna manera de que esto esté regulado desde la Unión Europea? Bueno, al final siempre nos planteamos que siempre... ¿Un organismo superior? No sé, normalmente las cosas no suelen hacerse a mejor, sino casi que a peor. O sea, que mejor que no lo toque. No sé, la Unión Europea últimamente no está muy... Yo de esta manera no estamos muy sensibles, no, mejor que donde quede ruta. Y aún así decir solo que cuando hay reglas internacionales que pueden ser más básicas y más lógicas, por ejemplo están las reglas de Naciones Unidas que han sido aprobadas hace poquito en diciembre de 2015, que se llaman las reglas Mandela, que son las reglas para el tratamiento de reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Por ejemplo, establecen todo este tipo, catálogo de derechos que estamos hablando de un trabajo con un salario justo. O sea, que ya existe una legislación, sí, sobre pero, eso. Pero esa legislación, por ejemplo, no es vinculante. Son reglas mínimas. Pues, yo por eso comento casi siempre de que es la presión social, es la conciencia social la que te lleva después a modificar los acuerdos, los tratados, las leyes, los reglamentos, ¿no? Imponerlo desde arriba siempre intentan buscar cuál es la salvaguarda para no cumplirlo, ¿no? Porque no hay voluntad, por mucho que la Constitución diga que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reinserción y... es falso, es solamente papel mojado. Papel mojado y adicionar recursos a los equipos de tratamiento para que hagan un programa individualizado de tratamiento que no existe, que no, en 18 años y 2 meses no me han hecho nunca, ¿no? Un programa individualizado de tratamiento, ¿no? Solamente se hace para aquellos casos donde hay algún personaje conocido que este hombre, se le ha hecho su programa individualizado de tratamiento, interesa que trabaje en esos pantos para que se consiga. Eso no se hace. Y se destinan muchos recursos para eso. De todas formas, Javier, una cosa que sí quería yo que comentaras aquí. Tú que has pasado por tantos centros, por 20, me decías antes fuera de micrófono, que luego todo esto que estamos hablando aquí tiene sus particularidades en cada sitio y que cada centro es como un microcosmos con sus propias reglas internas, ¿no? Unos mejores y otros peores. Sí, antes decía Valentín que el gerente del organismo autónomo de trabajo penitenciario, antiguamente llamado así, ahora se llama de otra manera y demás, el gerente es el director de la prisión. Los que mandan en esa prisión, hay unas normas, un esqueleto genérico, pero después la aplicación de esas normas se hace por parte de cada prisión. Hay directores que están más sensibilizados con respecto a un tema y otros que están menos sensibilizados, algunos que utilizan ese puesto para llegar a cargos más importantes y otros que van a cobrar su sueldo y se para su casa. Cada uno, evidentemente, lo toma de una manera. Ya te he dicho que en algún momento conocí a algún director con alguna visión distinta con respecto a las prisiones, pero en general es un cambio, debe de ser, un cambio cultural, ¿no? Porque las prisiones no pueden entrar con una cierta facilidad a los medios de comunicación. ¿Por qué? Yo me acuerdo que el Quintero, cuando estuvo ahí en el Caravaggio Verde, me parece que era, o Cuerda de Preso o algo de eso, y no sé si alguno más así vino de destacar, pero en general, y era para contar historias muy particulares, ¿no? Ya te comenté que cuando yo trabajaba en la emisora de radio de aquí de Córdoba, nos pusieron una denuncia a los sindicatos de prisiones porque criticábamos que el juez de vigilancia no fuera a la prisión, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo podéis vosotros denunciar? Nos intentaron cerrar, en fin, varias cosas, ¿no? Pero está claro que es la conciencia social la que tiene que hacer todos esos cambios, es decir, la presión social, porque se tome conciencia de que, oye, yo no quiero que me devuelvan otra vez a mi casa la misma botella rajada que yo he tirado al contenedor, no quiero que me la devuelvan otra vez a mi entorno, yo no quiero otra vez los cartones manchados de aceite y rotos que me lo echen otra vez a la puerta de mi comunidad, que yo quiero otra cosa. Siempre intentar entender esa diferencia, comparación que yo hago es para que sea gráfica, evidentemente no compararé nunca, ¿no?, los presos con la basura, pero sí quiero que entendáis la comparación gráfica de lo que hacíamos antes con la basura y la utilidad que le damos ahora y lo que seguimos haciendo con los presos, pero sin embargo no cambiamos esa utilidad que puedan tener. Ya, yo creo que para cerrar y dar paso al debate de quien quiera intervenir, ¿esto tiene algún tipo de solución? Esa es la pregunta que yo os lanzo a vosotros, a Javier, a ti también, y al resto del público, si tiene alguna idea o se le ocurre de qué manera se puede contribuir a que esto se solucione. Hablabas tú de la presión social, por eso estamos aquí hoy, precisamente, por eso se ha lanzado este libro también, aunque esté dedicado a los presos, pero está bien que estemos aquí dándolo a conocer y dando a conocer este problema. La presión social es importante, muy importante, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué otra solución puede haber o qué se os ocurre, qué camino o qué primera fase o qué primer paso se puede dar? Hay muchas posibilidades, muchos caminos, ¿no? Uno de los que ya habíamos iniciado era eso, crear un pequeño documento que sirviera para presentar esta realidad, que aquí pues era importante hacerlo y aprovecho el momento porque yo creo que hacerlo, ¿no? El apoyo que nos hizo Atrapasueños es importantísimo porque era necesario alguien que pudiera darle forma de panfleto pasando el libro, porque si no, básicamente, y solo porque si va así medio cuelga las prisiones y cuando va de otra forma no entra, y aún así ya estando problemas en unas prisiones, los directores no lo dejan entrar. Tengo que decir también aquí a los patrocinadores, porque este es un libro gratuito que se va a repartir en prisión, por eso lo de no traer ejemplares, porque si no sé que al final todo el mundo nos lo llevamos. Si alguien quiere alguno se lo podemos dar, no hay problema, pero está en internet, están abiertos y conseguimos editar 5.500, es un número bastante interesante, bastante importante, pero bueno, ya recordad que tenemos 60.000 presos, con lo cual, bueno, es un número insuficiente y la dificultad principal, y aguantamos bastante tiempo sin poder publicar libros por el dinero, o sea, porque no había forma de pagarlo. Entonces aquí, momento de publicidad, al Consejo General de Abogacía Española, pues dio quizá por tu dinero, y la Fundación Ágape. Importante lo de la abogacía española porque también se le dio una dimensión de que también iba a destinar a la abogacía, por eso ves que parte donde se habla mucho de sentencia y cosas así, porque muchos problemas que existían actualmente es que cuando un preso pedía a un abogado, el abogado miraba y decía, ¿esto qué es? No, no, insostenible, como todo el mundo va por justicia gratuita, turno oficio, insostenible, ¿no? Entonces, pues, decían que muchas cosas eran insostenibles para los propios abogados porque no lo conocíamos. Entonces, es importante tener un pequeño material para iniciar. A partir de aquí también se presentó una proposición, se mandó una proposición, no de ley, al Congreso y al Senado, a los diferentes partidos, y al final pues hablamos de eso, de las sensibilidades. Pues solamente un partido nos confirmó que ha presentado una proposición, prácticamente tal cual, solo uno. Tendría que haber varios partidos con ciertas sensibilidades similares o que podían haber asumido la historia, solo lo hizo uno, ¿no? Y entonces esa proposición prácticamente lo que lleva es todas las cuestiones que hemos ido detectando como problemas, ¿no? Entrada, salida, porque aquí normalmente además, otra cosa no hablaba es la que echan, pues cuando se cabrea, cuando le cae mal o cuando pasa cualquier tipo de historia. Entonces, es una forma muy despectiva de quitarte una cosa que hemos dicho que es muy importante para el preso. Entonces, todas estas cuestiones se pueden trabajar y actualmente van a entrar, quizá en el momento actual, en ese lugar, que es donde tienen que modificar el Real Decreto. El principal problema que tenemos es que esto se considera una relación laboral de carácter especial, entonces no se aplica el Estatuto de los Trabajadores y eso genera pues, una serie de dificultades. La petición principal que hacemos es que se aplique a los trabajadores, que se le trate como un trabajador normal y corriente, y a partir de ahí, pues, una serie de dificultades concretas que había, hemos pedido cambios. Entonces, vamos a trabajar todos los niveles, en el político, en el de sensibilización, en todo lo que se pueda. Hombre, a través de una asociación como es Derechos Humanos, creo que con la trayectoria y el peso que tiene, algo se conseguirá, porque se han estado consiguiendo cosas poco a poco. No, pierda la esperanza, Valentín, no pierda la esperanza. Nunca se pierde. ¿Y tú qué piensas? Bueno, yo evidentemente, como habrás visto en el libro, me lo pasó el borrador para que le diera un poco también mi punto de vista o hiciera las aportaciones que considerara que podían ser interesantes. Cualquier herramienta que se le pueda utilizar dentro de prisión para poder acceder o para poder tener los derechos y demás, bien que está claro, como comento en el prólogo, en esa carta que hago, es que este libro es para utilizarlo por parte de los presos antes o después de haber estado en el trabajo. Durante el trabajo, evidentemente, no se te vaya a ocurrir reclamar, pedir o lo que sea, porque lo más seguro es que te encuentres que tu condena se va a alargar, que vas a tardar, no tu condena, pero sí la posibilidad de empezar a salir de permiso, sí la posibilidad de poder acceder a un determinado beneficio o comunicaciones o llamadas de teléfono, etcétera, se te van a ir perjudicando si haces más reclamaciones de las que hasta ahora mismo tienes, ¿no? Entonces, este libro para los presos puede servir bien antes y bien después de haber estado en un trabajo, durante es cosa de otro. No, no es cosa que los presos normalmente puedan reclamar, a no ser que quieran convertirse, que también, ¿no? Lo hemos habido en otros temas. Inmolarse. Solamente por ahí lo de la protección colectiva de los sindicatos. Es decir, es fácil que los sindicatos hablen en nombre de todo el conjunto de trabajadores. Además que ya hay gente que está en prisión que estaba afiliada a un sindicato de antes, por lo cual. Es querer. Sí. Javier. Yo, pues retomar un poco lo que ha planteado el estudiante, ¿no? Primero la separación entre preso y trabajador, ¿no? A la hora de abordar el tema, ¿no? Pues si no, caemos en muchos mitos. Luego, también lo habéis planteado, cómo incorporar a la agenda, tanto de sindicatos como de partidos, como de organizaciones sociales, el tema de prisiones en este momento, que en un momento tan convulso donde estamos, digamos, intentando sobrevivir, ¿no? Pues cómo vemos que hay otra gente que está en los márgenes de la sociedad y que está en una situación pues mucho más vulnerable que nosotros y que siguen siendo sujetos de derechos, a pesar de que los hayamos privado del principal, que es el de la libertad, ¿no?